Radio La Negra. Zumba la turba. Zumba la turba. La caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buen día, muy buen martes a pesar de la lluvia, que vienen varios días lloviendo aquí en la región. Estamos precisamente aquí en la ciudad de Rosario, en la Casa de la Memoria y en la Radio Popular Che Guevara. Nos preparamos para vivir esta mañanita juntes con el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas. Aquí está junto a mí Lisandro Murra y Luis Guzmán, bueno, en control. Está también Lisandro Brusco haciendo todo lo posible para que quede todo el programa bien, bien redondito, bien hecho, como corresponde. Andrea también colabora con el equipo, es parte del equipo, y Cecilia Tellería también. ¿Qué tal, Lisandro? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, y Norma Jiménez en la conducción de este Enredando las Mañanas, que es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Y acá andamos, ¿no? Acá andamos. Creo no que andamos aquí veo muy, un poco la... muy bien. Y están pasando muchas cosas muy duras en nuestro país. Tenemos situaciones que, como vos hoy mencionabas, son propias de una dictadura. Tenemos una persecución ideológica muy fuerte. Tenemos una ministra de Seguridad que dice que el fin de semana del G20 la gente se vaya porque ellos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ese audio invito, como ejercicio a la radioaudiencia, que lo busque en YouTube, como está diciendo de que, no, mejor le recomiendo a la población que se vaya de la capital, porque ante casos de violencia vamos a responder con todas las fuerzas. Ante estos acontecimientos que nos traspasan a las argentinas, a los argentinos, y más precisamente a todos los luchadores sociales que están en la calle, que están peleando por sus derechos, que estamos a través de los medios de comunicación alternativos, muy importante nombrarlo esto, sentimos esa persecución, sentimos ese hostigamiento, se puede decir, y sentimos también, creo que si nos ponemos a ser serios y a ser sinceros, sentimos que están fluctuando permanentemente mentiras. Mentiras sobre el pueblo, mentiras sobre algo que, diciéndonos que está bien el país, que todo está funcionando, que vamos a recibir ahora con esto del G20, a personalidades muy importantes del mundo, van a darse cita aquí en la Argentina. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Es violencia, permanentemente somos violentados, ¿no? Desde arriba, desde el gobierno nacional. Y por suerte hay muchísima gente, muchas compañeras y compañeros que, por ejemplo, precisamente ahora están en Buenos Aires presentándole batalla a este G20, ¿no? A dar la contracara de lo que verdaderamente es el G20, esa careta inmensa, ¿no? Que sigue apoyando, digamos, a la riqueza de los poderosos y que aplasta permanentemente a los pueblos, ¿no? A los pueblos y quieren que no tengan soberanía, sobre todo, ¿no? Quieren ser los dueños ellos. Así que es muy complejo todo lo que estamos viviendo. Formamos parte de esta historia, nos atraviesa y no podemos estar felices, ¿no? Lisandro, podemos buscar algunas cuestiones, esto, de hacer la comunicación, de poner nuestros micrófonos al servicio, pero realmente nos duele nuestra Argentina de hoy. Nos duele muchísimo. Sí, no solo Argentina, creo que es un sistema global que lo que apunta es convertir el mundo en un gran mercado en el que los países menos poderosos, por llamarlo de alguna manera, ya que el G20 te dice las economías más poderosas del mundo, más fuertes, que los países menos poderosos, entre ellos incluimos a Argentina, compren caro, compren carísimo, compren a precio de la vida y vendan muy barato los recursos naturales. En este caso, Argentina está encajada en este sistema global de mercado como un país productor de materias primas, ¿sí? Entonces van a venir por todos los recursos naturales, se van a llevar todo por delante a precio de nuestra vida. Para comunicarse con nosotros y para escucharnos en vivo, rnma.org.ar, radiocheguevara.wordpress, www.rnma.org.ar. Allí nos podemos encontrar. Bueno, hay muchísima temática para compartir, muchos audios y algunas entrevistas. Así que ya nos lanzamos después de un tema musical con el Enredando las Mañanas. ¿Saben a quién? Imagínense a quién. Pronto, pronto va a cumplir años. Va a cumplir 15 años pronto. Es un muchacho de 15 años. Es un semillero. Esta canción se la dedicamos desde el corazón a Fidel Castro. ¡Vamos, muchachos! Despierto frente al alba y su alegría, y a cuatro voces canté en cuatro mares, capitantes, sondes y palmares. Fidel Castro inaugura el nuevo día, dejando más rumores de tranía, por campos, vegas y cañaverales, y levantando pueblos escolares que los saludan en la lejanía. Con el atardecer Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. ¡Vaya! Despierto frente al alba y su alegría, y a cuatro voces canté en cuatro mares, capitantes, insondes y palmares. Fidel Castro inaugura el nuevo día, dejando más rumores de herrería, por campos, vegas y cañaverales, y levantando pueblos Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver es el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo. Son las 10 de la mañana, 12 minutos. We'll be right back. Y en nuestro comienzo musical escuchábamos una dedicatoria muy especial. Hugo Chávez, el presidente, el Hugo Chávez, tan querido por nosotros, dedicándole una canción al comandante Fidel Castro. También Fidel Castro, bueno, en estos momentos viene como a pasar su mano, digamos, y a tener una caricia de él en estos tiempos que corren tan difíciles para la Argentina, para que tengamos una mirada, reflexionemos y bueno, y sigamos andando. Es interesante leer sus textos, porque una caricia, un mío me parece bueno, medio mesiánico. Yo lo digo todo desde la parte afectiva, pero yo hablo de su vida, de su palabra, de su actitud, de su acción. Sí, sí, es interesante leer algún texto, estudiar su vida, estudiar la Revolución Cubana con todos sus errores para también aprender de ellos. Bueno, me sonó corrección, pero lo acepto. Tenemos que seguir charlando este tema, Lee. La Semana de Acción Global... No te estoy corrigiendo a vos, sino que digo de que por ahí tener a personas así, un poco esa cuestión de... Cuesta, yo no idolatro a nadie. No digo que vos lo hagas, pero a veces, viste, es como que... Si no, porque Fidel, y está muy interesante estudiar lo que fue la Revolución Cubana en su totalidad para aprender de los errores, valorizando las cosas buenas que se hicieron, sin duda de que fue un cambio muy positivo el que tuvo Cuba con respecto al antes de la Revolución. Pero también es interesante destacar cada uno de sus errores, como dijo Ernesto Che Guevara. Seguro. Bueno, la Semana de Acción Global, no al G20, ya está en marcha. Vamos a pasar unos audios en este momento, bueno, ya arrancando de lleno con el Enredando las Mañanas, donde María Elena Saludas, que es nuestra columnista del Enredando, es miembro de ATAC Argentina y de la confluencia No al G20 Fuera FMI. Está en la ciudad de Buenos Aires precisamente ahora, con muchísima gente, está participando de las actividades de denuncia, construcción de propuestas, etcétera. Y bueno, vamos a ir desgranando los audios que nos mandó. Recordemos que ATAC Argentina fue puesto en la vista del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich como una especie de entidad terrorista que estaba recibiendo fondos para matar a Trump, más seguro, o menos. Seguro, sí. Sí, sí, a ese nivel lo estaban poniendo. Así que vamos con los audios de María Elena. Hola, buenos días. Habla María Elena Saludas. Estoy en Buenos Aires, en la Semana de Acción Global contra el G20 y el Fondo Monetario Internacional. Y en estos momentos, acompañada por el compañero de Ecuador, Pablo Fajardo, gran luchador, en defensa de los afectados por la multinacional, la transnacional Chevron, que ahora va a explicar cuál es su lucha de hace tantos años. Un ejemplo realmente de lucha. Y bueno, muchas gracias María Elena, muchas gracias amigos, amigas, oyentes, Rosario, un saludo, un abrazo para todos y todas ustedes. Bueno, efectivamente, yo trabajo con la Unión de Afectados por Texaco, que es un colectivo social que aglutina o reúne a más de 30.000 personas, mayoritariamente de pueblos indígenas originarios de la Amazonía ecuatoriana, los compañeros Siona, Siecopay, Cofanes, Quichua, Shuar, Huauranes, y obviamente pues miles de campesinos también que están radicados ahí, y que todos somos afectados por las operaciones criminales de la empresa Chevron Corporation, antes Texaco. Para que nos quede un poco claro, esta empresa hizo una operación extractiva de petróleo en la Amazonía Norte de Ecuador, del año 67 hasta el año 90. Y en esos años, de forma intencional, vertió en los ríos de la cuenca amazónica más de 60.000 millones de litros de agua tóxica. Igualmente construyó más de 1.000 piletas donde vertía todos los tóxicos de los pozos petroleros. Hizo una combustión incompleta del gas. Por todos esos derrames de petróleo que también nos causaba intencionalmente todas las vías, en todas las carreteras, hoy tenemos la tasa de cáncer más alta de América Latina, se registran en las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde operó la empresa Chevron, antes Texaco. Igualmente, pues dos culturas indígenas se extinguieron, y es por ese motivo que nosotros, hace 25 años, planteamos un juicio en contra de Chevron para exigirle que repare el daño ambiental, que repare el daño cultural y social causado en nuestra Amazonía ecuatoriana. Solo buscamos esa reparación del daño y obviamente pues es en esa lucha que estamos. Chevron ha sido condenada por la justicia ecuatoriana, le ganamos el juicio en Ecuador a esta empresa transnacional y hay una condena en firme contra la empresa Chevron Corporation. Actualmente lo que ocurre es que esta empresa se niega a pagar a cumplir con la sentencia judicial y vale más ha recurrido a un panel de arbitraje internacional donde de una forma bastante absurda saca un laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano y esos árbitros, uno de ellos es argentino, Naón Grigera creo que se llama. Este señor y otros dos árbitros más, de forma ilegal, arbitraria, contra toda ley expresa, dicen, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano debe anular la sentencia del caso nuestro. O sea, es una cosa increíble, están ordenándole a un Estado que anule la división de funciones del Ejecutivo y la Judicial, por ejemplo, que deje sin acceso al derecho de los pueblos indígenas y campesinos, que obviamente se elimine la soberanía del Estado ecuatoriano para que cumpla con un laudo arbitral, digo, de gente que y se afecten derechos de personas que nunca fueron de ese fueron parte de ese arbitraje, por ejemplo, ¿no? Hay cosas, digo, increíbles que ponen estos árbitros. Y bueno, en todo caso, ese laudo no se puede aplicar, es inaplicable. Nuestra lucha continúa y seguimos buscando que se ejecute la sentencia en otras partes del mundo. Estuvimos también aquí en Argentina con una acción de exequatur, pero lamentablemente la justicia argentina dijo que los bienes de Chevron Argentina no pertenecían a Chevron Corporation. Es una cuestión también absurda, pero con ese argumento absurdo nos eliminaron nuestra acción judicial aquí en esta República Argentina. Bueno, estamos aquí ahora en esta semana aquí en Buenos Aires, esta semana de movilizaciones, porque primero, nuestra lucha también es una lucha global. Segundo, entendemos que, pongamos, el G20, el FMI, lo que hacen es generalmente disponer o llegar a ciertos acuerdos, todos a espaldas de la población. Siempre actúan y miran el beneficio económico, no de los estados, sino de las transnacionales. Son las transnacionales quienes se benefician directamente de las decisiones políticas que toman, en este caso, los 20 países más poderosos del planeta. Es una cosa increíble. Los gobiernos gobiernan para las empresas, no gobiernan para su pueblo. Viven siempre de espaldas a su pueblo. Es una cosa lamentable. Lo que queremos es hacer escuchar, unir nuestras voces de protesta, de lucha, con otras voces también de aquí, de Argentina, de América Latina, de muchas partes del mundo, y que juntos también hagamos escuchar a estos gobiernos que no estamos de acuerdo con sus decisiones, que no estamos de acuerdo con los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, por ejemplo, y que le exigimos rectificaciones, corrijan sus errores, gobiernen para los pueblos, gobiernen para el ambiente, para la naturaleza, para los pueblos originarios, no únicamente para las transnacionales. Bueno, nuestra perspectiva de futuro es seguir trabajando, vamos a seguir luchando en todas las cortes que sea posible y también seguir exponiendo o globalizando esta lucha social. Consideramos nosotros que la única forma que podemos realmente tratar de cambiar el sistema que tenemos globalmente hablando es con la unidad de los pueblos. Si todos los pueblos que somos víctimas de crímenes corporativos, de decisiones políticas absurdas de los gobiernos, de decisiones o imposiciones de organismos multilaterales como el FMI, por ejemplo, si los pueblos reaccionamos y unimos nuestras luchas también, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a lograr cambiar en algo esta realidad nefasta que tenemos en el mundo. O sea, cada día se cometen más crímenes corporativos y siempre quedan impunes. Como por ejemplo siempre decimos, no hay normas, no hay leyes en el mundo que permitan juzgar a las corporaciones. Hay un gran vacío jurídico aquí, no hay un instrumento jurídico vinculante que permita juzgar a esas corporaciones. Y los gobiernos cómplices de esos crímenes tampoco quieren dar paso a esa creación de normas reales, verdaderas, para juzgar a las corporaciones. La lucha de los pueblos es una lucha intensa, muy fuerte, muy grande. Se llama al público argentino que actuemos esta semana de una forma pacífica, ordenada, pero expresemos nuestro rechazo a toda esta actitud, a todas estas acciones del G20, en este caso del FMI, y luchemos juntos para lograr que haya justicia, que haya más equidad, que los gobiernos trabajen y actúen para su población y no únicamente para transnacionales. Ese es el reto que tenemos, seguir demostrándole al mundo que no estamos de acuerdo, como dije antes, no estamos de acuerdo con las decisiones y acciones que ellos toman en nombre del pueblo, pero que obviamente siempre benefician a transnacionales y no a la población. Ahí estamos, volviendo después de los audios. Bueno, agradecemos. Increíble lo que estaba planteando. Sí, sí. Sí. El G20 viene a nuestro país. El G20 viene de alguna manera a profundizar este modelo neoliberal, este modelo de exclusión, y sobre todo creo que van a aprovechar, lo están diciendo abiertamente, para profundizar el modelo de represión. Bueno, y un detalle que tenemos que tener en cuenta es todo el tema del despliegue sobre la seguridad, sobre estas personas que vienen, ¿no? Que sin duda, decían anoche en un programa de tele, que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? El aparato parnafernalio, no sé cómo es la palabra que se dice, de seguridad que tenemos en la Argentina, con esto que pasó con el clásico, ¿no? Y según Bullrich, estábamos a las alturas de las circunstancias, sacaba pecho, digamos, diciendo con mucha soberbia que está todo bien. Pero en realidad los que van a hacer la seguridad van a ser los extranjeros. Se barajaba así de que vengan fuerzas norteamericanas. Totalmente, ya están, claro. Nada, incidencia en el territorio nacional, fuerzas norteamericanas, gracias a este G20. Pero recordás que hace muy poco, en este año, Norma, habían estado haciendo una especie de maniobras en los barrios del conurbano. Sí. Los marines norteamericanos. Sí. ¿Recordás esta? Sí. Unas fotos muy fuertes de verlos con sus camiones, con logotipos de Norteamérica, digamos, haciendo como un ensayo, digamos, haciendo, ¿no?, maniobras. Como una preparación. Así que yo creo que esto, claro, viene de mucho tiempo, y sin duda que era un ensayo, como bien decís, una preparación para lo que es este G20 que se acerca a nuestro país. Bajo hacia la guerra. Perdón.

es morirse. Desde acá de Bariloche, soy Carolina Alac de la Multisectorial contra la Represión. Estamos interviniendo en todas las situaciones desde que se produjeron ayer en el centro de Bariloche, en la puerta del Juzgado Federal, donde se organizó una marcha y movilización pidiendo justicia por el asesinato a manos de prefecturas de Rafita Nahuel, integrante de la comunidad Los Lafken Huinculmapu. Y bueno, estábamos ahí manifestándonos, la familia pidió hablar con el juez Molde, juez que toma la causa ahora, porque Villanueva, el juez anterior y responsable de todos los pedidos de desalojo y de la situación que produjo la muerte de Rafita, era subrogante, dejó su lugar y llegó el juez titular Moldes, quien nos muestra con el operativo que se hizo ayer, la cacería y la represión hacia los manifestantes, nos muestra claramente cuál va a ser su forma de intervenir en todo lo que tiene que ver con las causas de las comunidades. Se pidió ayer a la mañana desde la familia hablar con él. Después de un rato de esperar, todos los manifestantes ahí, apareció un oficial diciendo que el juez Moldes tenía otras cosas que hacer, estaba ocupado y no los podía atender. Imagínense, después de un año de impunidad, cuál fue la reacción de la gente, de mucho enojo, de mucho repudio, a lo que se contestó rápidamente con represión. Empezaron a disparar, había muchos efectivos de la PCA, de la Federal, intervino el COER, que es un grupo especial de la policía de la provincia, o sea, organizadamente trabajaron en conjunto para largar esa cacería que detuvo masivamente a un montón de gente. De hecho, vivimos una situación muy tremenda porque en un momento el grupo del COER quiso detener al papá y la mamá de Rafita y de su hermano chiquito. Estuvimos ahí un montón de gente, los mismos periodistas gritaban que lo soltaran, que eran los papás de Rafita, y después de mucho pelear con la policía logramos que no se los llevaran, pero se los llevaban. Bueno, los detenidos, el resultado de ese día, del día de ayer, es 7 adultos detenidos, 3 menores, entre ellos la machi de la comunidad, que tiene 17 años, la machi Betiana, y los 3 menores fueron soltados después de mucha presión que hicimos entre muchas organizaciones, fueron soltados a las horas. Y quedaron los adultos, nos pudimos ver ayer a lo largo del día a todos, están incomunicados, pero nos dejaron entrar a un par de personas de organismos de derechos humanos, así que pudimos constatar que están tranquilos, golpeados, con algunas marcas. Sobre todo nos preocupaba la salud de las 2 mujeres mayores, que son Mirta, la mamá de Lautaro González, y María Nahuel, que es la tía de Rafita, que tienen problemas de salud y que fueron detenidas brutalmente. Así que constatamos que estaban golpeadas, pero que estaban bien fuertes, en pie de lucha, y

El grito a Oniken de Rubén Patagonia. Y también a Adriana Bonicio con un corte de su último disco, La Madre de Todas las Batallas. Bastante variada la música del día de la fecha. En nuestra ciudad se estuvo por primera vez, como anunciábamos el martes pasado, la Marcha de la Gorra, esta marcha que se viene haciendo en Córdoba. Acá, digamos, fue bastante multitudinaria para ser la primera vez y se da una situación muy particular. Apenas comienza la marcha, vecinos tirando, un vecino, una vecina, no sabemos, a 30 metros nomás de comenzado, tirando baldazo de agua, como, y ahí vemos cuán necesario con esto son hacer este tipo de movilizaciones. Estamos en comunicación directa con un integrante de La Poderosa, quien participó en esta marcha, así que con él hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, contanos un poco la experiencia y todo lo que se está viviendo, ¿no? Aquí, a raíz de estos hechos, de este hostigamiento que hubo, de la represión también, de parte de la Fuerza de Seguridad. Sí, hay dos cuestiones bastante marcadas, como bien vos decías. Por un lado, lo que fue el acontecimiento de la Marcha de la Gorra, por primera vez organizada en Rosario, construida con muchísimas organizaciones, con muchos pibes en la calle, a través de un laburo que es consecuencia de un laburo que se viene haciendo en los distintos territorios, principalmente por las organizaciones que laburan con pibes, como en el caso de La Poderosa. Y bueno, un acontecimiento que fue bastante importante, significativo, que es ver a los pibes reclamando por sus derechos y por el basta la vulneración de derechos que viven principalmente quienes viven en los barrios, en la cotidianidad, en manos de las fuerzas policiales, que tiene que ver con los abusos, con las detenciones ilegales, con los apremios, etcétera, etcétera. Eso fue algo, un acontecimiento muy importante, que se vio para nosotros, se vio un poco tergiversado, es un poco manchado por lo que le pasó a nuestro compañero Nelson, horas después, cuando él salió. Terminó la Marcha de la Gorra, se fue a ver si entraba a la cancha, y cuando volvía de la cancha con su familia, vivió una situación bastante bastante terrible, que bueno, que es de público conocimiento y que salió publicada ayer, por ejemplo, en lo que contó él a través de nuestra página de Facebook, que La Garganta Poderosa, ¿no? ¿Podés mencionar un poco qué sucede? Así la radioaudiencia que no tiene noción puede estar al tanto. Bueno, lo que sucedió, lo que le pasó a Nelson, él venía de la cancha con su hermana, con el novio de su hermana, él, su padre y su madre, ven a la altura de Canal 5, Avenida Belgrano y San Juan aproximadamente, ve que hay un control de patrulla motorizada a una moto que están controlando a dos pibes, la moto de dos pibes. Cuando se dan cuenta, ven que ese pibe es su primo. Entonces, ante esa situación, se bajan para consultar a los policías qué es lo que estaba pasando. En un primer momento hay cierta reticencia por parte de los policías a dar algún tipo de explicación, o por lo menos hablar a ver de lo que estaban haciendo. Cuando la madre insiste nuevamente en preguntarle qué estaba pasando, ahí se empieza a poner el clima mucho más denso, hasta que en algún momento, en ese interín, la familia llama a su abogada de confianza, hasta que en un momento la situación se tensa de todo, caen al lugar más motocicleta de la patrulla motorizada, camionetas de comando, y empiezan a hostigar y a golpear directamente a la familia de Nelson, teniendo como resultado Nelson, su primo, que era menor, y su mamá en el piso, siendo brutalmente golpeados y siendo además también insultados y torturados psicológicamente, a tal punto de que a Nelson se le atribuía que era todo culpa de él lo que estaba pasando en ese lugar. Toda esta situación de conmoción, donde paralelamente, para no sufrir lo mismo que estaba sufriendo Nelson, su mamá y su primo, tanto el padre como su hermana, como los otros chicos que estaban con ellos, corren y escapan del lugar para no vivir la misma situación. En ese contexto, Nelson, su mamá y su primo son trasladados a la comisaría segunda, donde permanecen demorados, o según dice la fuerza policial, hasta las 6 de la mañana, cuando salen en libertad, con el único contexto, con la única calificación de una mera averiguación de antecedentes. miren ustedes lo que ha sido esta averiguación de los antecedentes tanto de Nelson, de su mamá como de su primo, que terminaron salvajemente golpeados dentro de una seccional, ¿no? Sí, el agravante es que lo obligaban a Nelson a mirar a la madre cómo la torturaban, cómo le pegaban a la mamá. Es algo pero devastador. Y después él también declara de alguna manera el ardid que estaban armando, digamos, las autoridades policiales para disimular lo que estaba pasando, digamos, que se le fue la mano, decían, ¿no? De alguna manera. Sí, exacto. En eso que vos marcás muy bien, hay dos cuestiones muy muy muy muy claras. Por un lado, que no es solo la violencia física, los golpes y demás, sino también una cuestión psicológica, una cuestión de perversidad por parte de las fuerzas policiales, donde se lo atribuye, se marcan que Nelson vea cómo le rompían la dentadura a la madre, o como cuando le decían que no querían, como que están todos bien, no querían que ninguno termine flotando en el río. Digo, estas cuestiones perversas que son prácticas que nos pueden asemejar a lo que pasaba en la época de la dictadura, y que esta reminiscencia, que no es el único caso, sino que en otros casos también se ha visto esto de remitirnos a lo que pasó con Franco Casco, principalmente, que apareció flotado en el río y luego estar 24 días desaparecido. Digo, esa perversidad que tienen las fuerzas policiales. Y por el otro lado, esta cuestión de no saber qué poner en el acta en el acta policial, que ya lo vivió Nelson hace 9 meses exactamente, cuando fue víctima de un hecho parecido con 6 amigos en la 4 Plaza, donde fueron golpeados, donde fueron trasladados a la comisaría 14, donde estuvieron 19 horas detenidos, las 12 primeras horas sin que nadie sepa que estaban detenidos allí, sin comunicación a fiscal, sin comunicación a la defensoría. Y además de todo esto, los policías nerviosos porque no sabían cómo, entre comillas, dibujar el acta, qué poner en el acta, porque lo que había pasado es que las personas que habían sido detenidas habían sido las víctimas y no los culpables de ningún tipo de delito. Entonces esas dos cuestiones, la verdad que son graves, que preocupan y que además son cotidianas, porque en estos casos... En este caso, lo que pasó el viernes, la situación de Nelson por lo menos pudo ser visibilizada inmediatamente a través de compañeros y compañeras de nuestra organización, de APDH, de Causa, de La Poderosa, que fueron inmediatamente al lugar para poder poner un límite a la situación acompañando a la puerta de la comisaría. Pero en otros casos, imagínate en los distintos barrios donde los distintos pibes son ilegalmente detenidos, pasan horas en las comisarías, días en las comisarías, sin que nadie se comunique con nadie y sin que y violándole todo tipo de derechos, ¿no? Exactamente, por eso una marcha de la gorra era más que necesaria. Esto creo que va a ir creciendo. Y la cuestión acá es la siguiente: siempre hubo violencia policial, pero notás más participando en una organización como La Poderosa, lo ven bien de cerca, de que se está acentuando esto, de que está creciendo la violencia policial. Sí, quizás también tiene que ver lo que sigue, lo que entendemos nosotros es que hay un cierto recrudecimiento por parte de la violencia policial. Esto yo creo que es una cuestión vertical. Digo, a nivel nacional tenemos una ministra de seguridad que justifica, que avala y que premia la ejecución por la espalda. Digo, los gobiernos policiales, si bien son distintos, tenemos por parte de las propias fuerzas de seguridad ciertos avales o cierta impunidad en estas cuestiones, y nosotros en el territorio lo vivimos cotidianamente. Las requisas sobre los pibes y las pibas son cotidianas y permanentes a cada hora en el barrio. Es decir, tenemos gendarmería, en el caso de las Pumitas tenemos que está en la zona noroeste de Rosario, donde La Poderosa tiene su principal construcción. Encontramos que el comando, gendarmería, está todo el tiempo permanentemente circulando por el barrio y ve pibes en la esquina o ve una ranchada de pibes, de 4 o 5 pibes, tomando una coca o hablando o lo que sea, y para automáticamente, requisa, y si hay cierta reticencia o cierta interpelación por parte de la fuerza, por parte de los pibes, la fuerza automáticamente reacciona con violencia. Y eso lo vemos aumentando, y también no lo vemos en los barrios, también solamente no en los barrios, principalmente en los barrios, que son los jóvenes de los barrios populares de las víctimas. También en el centro, hay situaciones que se producen en el centro apenas el día, y vemos así esta mayor impunidad con la cual cuentan las fuerzas. Era uno de los reclamos de la marcha, esto de sentirse ciudadanos, ni siquiera de segunda, sino de cuarta, por el trato que están sintiendo por parte de las fuerzas estatales en relación solamente a una manera de vestir, a una apariencia física. La policía, sí, perdón, la policía, bueno, la fuerza de seguridad de la policía de Santa Fe deja mucho que desear en cuanto a esto, es como que se va acentuando, según decís vos, por tus palabras, y va metiendo miedo, ¿no? Y va metiendo en el imaginario social esta idea constante de que son peligrosos los que llevan gorrita, los chicos, los barrios, digamos, y hay una parte de la sociedad que también los condena de alguna manera. Exactamente, sí, hay un ideario que también es construido no solo por las fuerzas de seguridad ni también sino también por los gobiernos, sino también por muchos medios de comunicación, sí, también, principalmente claro. Los de mayor alcance, sí. O los de mayor poder de llegada a la sociedad media, que lo que hace es estigmatizar a los pibes y a las pibas, que el que tiene gorra es peligroso, que el que tiene equipo de gimnasio, zapatillas deportivas es peligroso. Y eso obviamente suma a que la sociedad tenga cierto nivel de odio, de un nivel de envenenamiento contra la gente, contra la clase media, contra la sociedad, que preocupa y que además lo que hacen los medios de comunicación es mostrar a nuestros barrios, a nuestras villas, como lugares terribles, como lugares de narcotráfico, como lugares donde lo único que hay es peligro, muerte, robo y todo lo negativo que a vos se te pueda ocurrir, cuando en realidad puede ser que haya alguna de esas situaciones, pero en nuestro barrio lo que también encontramos es vida, encontramos comedores, encontramos fútbol, encontramos pibes con sueño y pibas con sueño, digo, encontramos otras cuestiones. Y hay una estigmatización de los barrios sin conocerlos a los barrios. Entonces eso es preocupante, no solo de los poderes ejecutivos, legislativos, todos los niveles del Estado, sino también de muchos medios de comunicación que tienen gran poder de alcance en la sociedad. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por estar en el aire de Radio Popular Che Guevara y la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí vamos a estar siguiendo con esto, con esta situación que es algo cotidiano, es algo del día a día. Y gracias por lo que están haciendo ustedes como organización, como La Poderosa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con un integrante de La Poderosa acerca de los hechos acaecidos del hostigamiento y la persecución a los chicos, a los pibes de acá de la ciudad de Rosario. Bueno, tenemos que invitar mañana miércoles 28, habrá otra convocatoria a las 14:30 horas en el nuevo Centro de Justicia Penal, esto es en Sarmiento y Virasoro, en la ciudad de Rosario, para acompañar la audiencia de apelación por la libertad del militante Guillermo Pícolo. Recordemos que Guillermo Pícolo justamente fue preso por movilizarse, fue preso por hacer una protesta social en relación a esta situación de querer quitarle los terrenos y las casas a los vecinos legítimos del barrio La Cesta en un plan de gentrificación que está llevando adelante no solo el Estado provincial, municipal, sino también el Estado nacional por medio de la Universidad Pública. Recordemos que en Buenos Aires está toda la movida, ¿no? Esta cuestión, esta presentación que se está haciendo, la contracara, digamos, al G20. Va a haber actividades en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad, Lisandro. De Sociales. De Sociales. Y el miércoles en la Plaza de los Dos Congresos y el viernes movilización en Buenos Aires y aquí en la ciudad de Rosario también. Y hay muchísimas movidas con respecto a pedir justicia por Lucía, que hoy estuvimos al tanto, ¿no? Hablando con una integrante de allí, María Elena. Así que también apoyando y pidiendo justicia por Lucía Pérez. Y los invitamos hoy martes al programa de radio. Mauricio Cornaglia va a estar aquí en la Che Guevara haciendo mendigo de buen fútbol. Y le mandamos un abrazo enorme a Soledad Alberini, que también tendrá su programa y andaba media enfermita, ¿no? Así que un abrazo enorme para ella y que se mejore. Llegamos al final. Gracias a Luis Guzmán, gracias a Lisandro Brusco, a vos Lisandro Murray, a Andrea y a Ceci Tellería también por hacer esto, Enredando las Mañanas. Y a vos Norma en la conducción de este programa como cada martes y hoy más que nunca, con mucho dolor en el alma, salud y anarquía.